Seguimos en la sintonía de la mañana, abrimos página de actualidad para hablarles de un asunto de interés local. En concreto vamos a informar sobre el caso contra Juan Márquez, cuyo juicio se está celebrando desde el pasado viernes en Jerez. Jorge Cotrino es el abogado de acusación popular contratado por el Ayuntamiento de Ubrique. Y hoy vamos a conversar con él para conocer precisamente, más bien aclarar cuál es el trabajo que se desarrolla por parte de la acusación popular. Ese es el objetivo, la intención de este encuentro que vamos a mantener con Jorge Cotrino, a quien ya saludamos. Jorge Cotrino, muy buenos días. Sí, hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues por aclarar, vamos precisamente a conocer, para que todos los ciudadanos ubriqueños sepan cuál es el trabajo, la labor que desempeña el abogado Jorge Cotrino, contratado por el Ayuntamiento y que ejerce de acusación popular en el caso contra Juan Márquez. Cuéntanos, ¿qué es una acusación popular? Sí, pues una acusación popular es una acción penal que puede estar cualquier tipo de ciudadano. En cualquier tipo de procedimiento penal cabe que cualquier ciudadano pueda realizar una acusación, mostrarse como parte acusadora, y en este caso en su día, ante los trágicos hechos ocurridos ese de octubre de 2014 en Ubrique, pues el Ayuntamiento decidió, por unanimidad de la Junta de Portavoces, todos los partidos políticos, decidieron proceder conjuntamente a que el Ayuntamiento fuera parte acusadora en esta causa tan trágica, ante tan terribles crímenes, y como consecuencia de ello pues procedió a la personación en el juzgado de instrucción de Ubrique. El objetivo de la acusación popular es ser una parte acusadora más, es decir, igual que acusa el Ministerio Fiscal, igual que acusa también la acusación particular en nombre de las víctimas, concretamente de los familiares de las víctimas, pues en este caso el Ayuntamiento de Ubrique, en ejercicio de esa acción pública como es la acción popular, lo que está haciendo es mostrándose como parte acusadora. De hecho, hasta el día de hoy, las penas máximas que se están pidiendo en el juicio contra el acusado de estos, como digo, execrables crímenes, es el propio Ayuntamiento de Ubrique. Como digo, hasta el día de hoy, 25 años de prisión por cada asesinato es la pena que se está pidiendo. También cabe la posibilidad de que sean 20 años de prisión por cada uno de los dos asesinatos. Y el objetivo, como digo, es el Ayuntamiento lo que ha hecho es comparecer en este procedimiento, tanto desde la primera fase de instrucción, como lo está haciendo también ahora en el juicio oral, y la finalidad no es otra que la de intentar que el mayor peso de la ley caiga contra el presunto autor de estos terribles crímenes, y es lo que esperamos, que efectivamente pues recaiga un veredicto de culpabilidad y que como consecuencia de ello se le impongan al acusado las mayores penas que nuestro ordenamiento jurídico establece. Esa es la intención y por la que el Ayuntamiento se persona como acusación popular, caso que lleva Jorge Cotrino, letrado ubriqueño, que yo imagino tiene años de experiencia, ¿no?, en la abogacía. No sé si este caso en particular tiene mayores dificultades, ¿no? Imagino que además también, sobre todo en el ámbito de lo propio personal, ¿no?, de la situación personal de uno. Sí, la verdad es un procedimiento bastante desagradable, evidentemente, ante unos hechos tan terribles, tan trágicos y tan execrables como lo ocurrido, pues evidentemente es un procedimiento especial, sumamente delicado, y en el que tenemos toda la razón del mundo, en el que estamos trabajando para intentar pues que todas las pruebas se practiquen como deben producirse en el juicio, convencer perfectamente al jurado de lo que estamos plenamente convencidos, que es la total y absoluta culpabilidad del acusado, y que después, una vez que podamos obtener un veredicto de total culpabilidad, pues que la magistrada residente de la sección octava de la audiencia de Cádiz, en Jerez, pues dicte una sentencia lo más contundente posible, a los efectos de que, en la medida de lo posible, por lo menos en derecho, se quede una sentencia dura, contundente, y que al menos haga justicia desde el punto de vista jurídico. Además, también es importante, y entiendo que es un honor para mí el poderme encargar de esta acusación, por cuanto, como dije el primer día de la vista del juicio, el pasado viernes, en el momento que el Ayuntamiento decide personarse como parte acusadora, no es el Ayuntamiento, es todos y cada uno de los vecinos de Ubrique, los que están allí, los que están en el juicio cada día presente, acusando al acusado, intentando, como digo, que caiga y recaiga sobre él el mayor peso de la ley, y además haciéndolo en solidaridad con en el recuerdo de la memoria de dos víctimas, de dos vecinos ubriqueños, de dos jóvenes, de dos niños, que perdieron trágicamente, de forma brutal, su vida a mano de su padre la madrugada del 6 de octubre del 2014. Por tanto, es una forma de que todos los vecinos de Ubrique, todos los que no de Ubrique, estén solidarizándose con la memoria de los niños como con la familia, y por tanto mostrando su apoyo y solidaridad, intentando, como digo, que pueda recaer el mayor peso de la ley contra el acusado. Jorge, las penas que se piden por parte de la acusación popular coinciden con las del fiscal, ¿no? Sí, las penas que nosotros estamos pidiendo coincidimos con las del fiscal. Nosotros, desde el punto de vista de lo que es la acusación popular, hemos mantenido una doble alternativa. Por un lado, consideramos que hay dos delitos de asesinato básicos, por los cuales pueden recaer penas de 15 a 20 años. Evidentemente, estamos pidiendo el máximo correspondiente, que son 20 años de prisión por cada uno de los dos asesinatos. Y en ese caso coincidimos plenamente con el Ministerio Fiscal. No obstante, además nosotros, y además en esto nos diferenciamos del resto de las acusaciones, hemos formulado una petición de acusadora alternativa, que es considerar que incluso hay un delito o dos delitos de asesinato agravados que pueden llegar las penas de los 20 hasta los 25 años. Si bien sabemos que esto es un tema un poco más complejo porque afecta a lo que es el tema de ensañamiento, hasta que no se practiquen todas las pruebas en el juicio, y más concretamente el próximo jueves las pruebas periciales, fundamentalmente médico forense y otro tipo de pruebas periciales, no se podrá concluir si efectivamente existe o no el ensañamiento, cosa que reconocemos que es complicado desde el punto de vista jurídico su acreditación. Pero no obstante, nosotros, como digo, en tanto que parte acusadora, lo que queremos es intentar que hasta última hora se pueda defender con la mayor contundencia la existencia de unas penas o la procedencia de unas penas que sean lo más duras y lo más largas posibles. Por tanto, coincidimos en una de nuestras dos alternativas de condena con el Ministerio Público, y en otra vamos incluso más allá al día de hoy, incluso que la propia acusación particular. Como digo, a la resulta de las pruebas que se practiquen, pues tendremos que quedarnos con una de las dos calificaciones, con una de las dos penas, peticiones de penas, y a partir de ahí ya pues modificaremos las conclusiones en el juicio e informaremos en ese sentido. Por conocer y aclarar, el juicio empezaba el viernes. ¿Cuál es el procedimiento que se está siguiendo, el procedimiento judicial, el momento en el que se encuentra ahora, hasta su desenlace? Sí, pues el procedimiento del juicio comenzó, como bien dices, el viernes pasado, primero con la constitución de todos los miembros del Tribunal de Jurado. A continuación, se hicieron unos trámites de alegaciones previas por cada una de las acusaciones y también de la defensa. En el día de ayer, lunes, declaró el acusado. También empezaron las pruebas testificales. Hoy, martes, está previsto también que haya más pruebas testificales, al igual que el día de mañana, en el que haya más testificales y también algunos testigos peritos. Y al jueves serán todas las pruebas periciales, médicos forenses, de los que realizaron las autopsias, más también los informes de imputabilidad, y también pruebas periciales de la Guardia Civil. Y finalmente, el viernes, en principio, está previsto ya los informes de cada uno de los abogados y el Ministerio Fiscal, y el lunes próximo, 24, cuando ya se formará el objeto de veredicto, y está previsto que, evidentemente, el tribunal, los miembros del jurado, se retiren a deliberar y tienen un plazo de 4 días para hacerlo. Esperemos que, bueno, se den el tiempo que consideren oportuno, pero que al final, pues, obtengamos el esperado veredicto de culpabilidad, del que no cabe ninguna duda. O sea que a finales de la semana próxima se podría conocer el veredicto, ¿no? Sí, a partir del lunes día 24 que se decida el jurado, en cualquier momento puede recaer el veredicto, bien mismo el lunes 24, aunque sea un poco precipitado, el martes 25, depende del tiempo que necesiten los jurados. Esperamos que entre el lunes 24, desde el lunes 24 hasta el jueves 27, en ese intervalo de tiempo tiene que recaer el veredicto correspondiente. Luego, pues ya se dicta sentencia. Sí, en el momento en que ya nos comuniquen que efectivamente hay un veredicto, tenemos que comparecer igualmente las partes, se leerá el veredicto por parte del portavoz del jurado, y en ese momento las acusaciones pediremos las penas correspondientes en atención al veredicto que haya dictaminado los miembros del Tribunal de Jurado. De acuerdo. Es el procedimiento, ¿no?, que se está siguiendo en este caso en el juicio contra Juan Márquez. Jorge Cotrino ejerce, contratado por el Ayuntamiento, como abogado de acusación popular, pidiendo esa pena máxima que nos ha explicado. Y bueno, Jorge, no queremos robarte mucho más tiempo porque este es un encuentro grabado y enseguida precisamente vas a entrar en ese juicio que comienza a las 10 de la mañana. Así que no te queremos robar mucho más tiempo. Si quieres algo más que añadir, pues te cedemos los micrófonos de Radio Brique. No, nada más, pero la gracias por vuestra atención y vuestro interés en el asunto. Muy amable, muchas gracias. Jorge Cotrino, buenos días a todos. Gracias, buenos días. Buenos días, gracias, adiós.